de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos. Sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de muchos hombres. Bien, amigos y amigas, buenas noches. Estamos aquí para complacerles a ustedes con este programa y al mismo tiempo pedirles que lo sintonicen. Ese es el programa de todos ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Espero contar con vuestra sintonía. Yo soy Hipólito Jaramillo, quien les invita, si usted está manejando, hágalo con responsabilidad. En su casa le esperan. No pase a formar el cuadro estadístico de aquellos accidentes violentos y que generan mucho dolor en la familia. Póngase el cinturón de seguridad, maneje con cuidado. A lo mejor su esposa, su esposo, sus hijos están esperándolos en casa. Es necesario que usted llegue con tranquilidad para que disfrute de la vida. Y sea también parte de la solución y no de los problemas del país, de esta capital y del mundo. Eso es el pedido que les hacemos a ustedes. Si conduce, no tome. Bueno, ahora estamos en ley seca, no pueden tomar, pero hay algunitos, pues no, que siempre andan haciendo trampa por ahí, ¿no? Que todo en toda esta semana se han provisto de cualquier cantidad de licor y tienen embodegado en sus casas para libar. Eso pues no está bien. Entiendo que la prohibición de no tomar es dentro o fuera de la casa. Y usted tiene que acatar la ley. Esa es una responsabilidad que nos compete a todos. Y habrá el tiempo para que usted tome moderadamente y no viole la ley. Mañana tenemos que estar sobrios para las votaciones. Esta es un bonito pronunciamiento que el pueblo hará el día de mañana. Así que desde aquí nosotros les pedimos que vayan a votar, que lo hagan con alegría, con optimismo y con esperanza. Les saludamos a Danielito Castellanos, quien está en la cabina de controles. Sin el profesionalismo de él no puede salir este programa con la calidad y calidez que a todos nos motiva. Así que también esta es la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los micrófonos están abiertos para todos y para todas. Si usted tiene algún problema en su barrio, no, en su vida, pues le pedimos que venga acá a la radio y nos cuente al oyente y le haga saber qué es lo que están haciendo en su barrio, en su organización. Si es joven, venga a contarnos cómo piensa a esta patria después de un año, dos años, tres años, cuatro años. Venga y díganos acá. Si hay problemas en el barrio, también es necesario a través de estos micrófonos hacer conocer a las autoridades que ahí hay algún problema por solucionar. Así que los micrófonos del programa Memoria Viva y de la radiodifusora Casa de la Cultura Ecuatoriana están abiertos. Así que, Daniel, le saludamos mucho y cuidado con tomar, Danielito, porque mañana usted tiene que estar votando sobrio, con mucha esperanza, para seguir construyendo la patria nueva que tanto la necesitamos. O a lo mejor Daniel está en las mesas receptoras, no sé. Ah, no, dice que no está ahí, no, ya lo jubilaron a Danielito, lo jubilaron. Así que bueno, vayamos mañana con optimismo. Tenemos un titular aquí del periódico El Ciudadano, que dice: la capital de Quito es la capital sudamericana. Sí, señor, sí, Quito se merece ser la capital sudamericana, por su belleza, por su gente. Tenemos uno de los centros históricos más grandes del mundo y mejor conservados. Todos los fines de semana, por lo menos los fines de semana, la gente concurre masivamente a los museos, a caminar por las calles, a las iglesias, que son todo una belleza. Así que a esta capital de los ecuatorianos, todos estamos llamados a cuidarla, ¿no?, y a promocionarla, para que venga el turismo y nos deje recursos para seguir adelante, como ya había dicho, con la construcción del nuevo país. Dice: el apoyo económico financiero del Ejecutivo a los GAD no se detiene. Quito, bastión de la Revolución Ciudadana, posee un catálogo, dice, de obras desarrolladas por la administración local, con el respaldo financiero del gobierno nacional. Así es. Vamos por el centro histórico. Tenemos un hermoso boulevard en la 24 de mayo. Yo sí recuerdo que ningún alcalde que pasó por la administración de Quito pudo acertar en hacer definitivamente de la 24 de mayo una calle, una avenida hermosa, que sea transitable, que al público le motive para ir a visitar. Todo por el contrario. Primeramente, tenía mala fama la 24 de mayo. Segundo, que era muy fea la avenida 24 de mayo, ¿no? Nadie, me parece que todos los alcaldes intentaron recuperar esta gran avenida de la capital, pero nadie pudo acertarla. Y luego viene el alcalde Augusto Barrera y definitivamente le pone bella, transitable a la 24 de mayo. Ahí está, desde aquí nosotros les motivamos para que vayan a visitar esa gran avenida, que hoy es todo una belleza, bien iluminada, bien cuidadita, los monumentos históricos, emblemáticos, están ahí esperándonos para que vayamos a darnos un paseo con los hijos, con la pareja, vayamos a disfrutar de esta avenida que está hermosa. Luego hay los parques. Se han construido por lo menos dos parques, he visto en el centro histórico. Uno está recientemente inaugurado, que es en la avenida García Moreno, sí, en la García Moreno, ahí donde era antes la Dirección Provincial de Salud. Ahí está este parque para el disfrute de todos los ecuatorianos y de los turistas. En todo caso, han habido algunas discrepancias, pero el tiempo lo dirá. El pueblo irá sopesando el valor o no valor también que puede tener ese parque. Muchos han dicho que que no valía la pena hacer un parque ahí, es como quitar un diente a una dentadura postiza y ha quedado un hueco ahí. Otros, en cambio, alaban la construcción del parque. Me parece que se va a construir un nuevo parquecito ahí donde era el registro civil antiguo. En todo caso, entiendo que la intención es embellecer a la ciudad. Y ahí estamos viendo a nuestra capital. Si nos vamos un poquito al norte, en la avenida Naciones Unidas, ahí nuevamente tenemos un hermoso boulevard donde la gente masivamente concurre. Todos los días, yo he visto gente ahí todos los días que va a darse su paseíto. Y también, ¿por qué no?, a bajar un poquito de peso para aquellas personas que están excedidas. Bueno, al Daniel lo vemos que tiene una figura extraordinaria e invidiable. Él no tiene que caminar mucho, ¿no? Pero sí dice que va a visitar los Blue Bar de aquí, de la capital de la República. Bien, por ello, nosotros estamos felices por todo lo que se ha hecho. Hay ciertos conflictos en el tránsito, esperemos que poco a poco la ciudad vaya descongestionándose, se construyan nuevas avenidas de descongestión y así todos seremos felices y caminaremos en paz y en tranquilidad. Lo único que no se ha podido superar aquí es el respeto al peatón. Todo el mundo atropella al peatón, lo irrespeta. Y los peatones en verdad somos las víctimas diarias del tránsito, de la locomoción. Eso no puede ser. Los peatones tenemos que pasar corriendo, semáforo en verde, rojo, lo que quiera que sea, y nosotros tenemos que pasar corriendo a la defensiva, porque si no viene el señor conductor en su carrazo que le quiere tanto, que lo ama tanto, y bueno, es capaz de tirarnos encima del carro porque el señor está de apuro. Se atrasa a su oficina, a su negocio, a su cita, ¿no? El peatón ha sido irrespetado todo el tiempo. Eso no ha mejorado mucho, por más que las autoridades se han preocupado por poner semáforos, los pasos cebras, pero no, son irrespetados por la gente. Sobre todo donde no hay semáforos, pero hay el paso cebra ahí, uno tiene que hacer ahí, ¿no? Piruetas para poder pasar. No hay el respeto y la dignidad en la persona para dar el paso al peatón. Siempre los peatones tenemos la preferencia, pero no, eso no ha comprendido. Hay otra cosa también aquí en la ciudad que no se ha superado, es el mal uso del pito. Es una cosa terrible. Pitan, ven la congestión ahí y es una cosa terrible, es una cosa bárbara, oiga, el pito aquí en la ciudad, que nos está afectando a la salud. Eso también las autoridades, sobre todo la Policía Metropolitana, tiene que poner mucho ojo a esto porque está perjudicando a la sociedad. No se diga, hay todavía conductores irresponsables que no se ponen el cinturón de seguridad, cuando de esto depende la vida de los conductores, señores, de los que están ahí acompañándoles. Entonces todo esto tiene que ir cambiando, ¿no? Tiene que haber una cultura del respeto a la ley, primeramente, y el respeto a nuestra propia vida. Otro asunto que hay aquí que todavía deja mucho que desear es los famosos celulares, ahí manejando y con el celular ahí conversando. Es una cosa terrible, ¿no?, que es penalizado por la ley, sin embargo de ello hacen caso omiso. Nosotros pedimos que la capital hay que amarla por todo esto, respetando la ley, cumpliendo con nuestras obligaciones, con nuestras responsabilidades. Si exigimos derechos, pues también tenemos obligaciones. Entonces, amar a la capital, cumpliendo con las normas de tránsito, tanto los conductores como los peatones. Bien, nos vamos a ir a un corte y a ver, vamos a oírle a Lee Primera en la tonada a Simón Díaz. Qué bien, entonces vamos

y hoy a Simón Díaz lo recordamos como que si estuviera vivo. Él no ha muerto para nosotros, sino que vive en la mente de todos los pueblos oprimidos y humillados por el poder. Simón fue un hombre extraordinario que, como comentábamos aquí, son de esos personajes que en verdad nunca deberían de irse de este mundo. Hay otros que han hecho tanto daño a la sociedad, al mundo entero, pero que siguen vivos. No es que estamos deseándoles la muerte, no, de ninguna manera. Pero entre los malos, yo creo que mil Simones Díaz deben de vivir en esta tierra para que ayuden al cambio, a la transformación de un nuevo mundo, de una nueva América Latina, de esa lucha que el pueblo ya ha emprendido para la segunda y definitiva independencia de los pueblos. Simón, tú no has muerto, vives en la mente y en los corazones de los pueblos, vives tú en la mente de la mujer oprimida, del niño violado, de la niña maltratada. Tú vives en la humildad de los pueblos. Ahí estás. Y Simón, te hemos hecho pequeño homenaje diciéndote que tú no has muerto. Bien, amigos y amigas, Mía Farro dice: da espaldarazo a Ecuador en el caso Chevron. ¡Qué vergüenza, Chevron! ¡Qué vergüenza, Texaco! Exclamó la actriz estadounidense Mia Farrow al comprobar la contaminación que dejó la petrolera norteamericana en la Amazonía ecuatoriana. La artista californiana, vestida con ropa informal y con su cabellera recogida en dos trenzas, sumergió su mano izquierda, cubierta por un guante, en el pozo aguarico y la mostró manchada de petróleo para comprobar que en la zona aún existen irregularidades ambientales tras el paso de la petrolera Texaco, adquirida luego por Chevron. Comillas, ahora que he visto el desastre, entiendo, dice, la violación a su tierra. La población ecuatoriana no se merece este desastre. En esta batalla ustedes se merecen ganar y deben exigir que sea limpiado y ser compensados, dijo la afamada artista tras recorrer el Pozo Aguarico 4 en Lago Agrio, en el que comprobó de primera mano el desastre ambiental dejado por el coloso petrolero. Farrod visitó el Pozo Aguarico 4, abandonado por la transnacional, y donde se constata la existencia de crudo dejado sin tratamiento ni remediación. La actriz también dio su respaldo a los pobladores amazónicos que enjuiciaron por daños ambientales a la petrolera y ganaron un proceso legal que la sancionó a pagar una indemnización de 9.500 millones de dólares. Visiblemente conmovida, Farro dijo sentir una sensación de enojo por el alto nivel de destrucción encontrado en la Amazonía, y dijo que ojalá este hecho pueda servir de motivación para buscar justicia. Comillas, aquí se observa falta de respeto y responsabilidad extremas con la naturaleza, afirmó Farro al sostener que respalda la campaña del gobierno de Ecuador, la mano sucia de Chevron, destacando la necesidad de que este desastre ecológico se limpie por completo a fin de que este país no tenga tierras contaminadas. Dijo que no había imaginado la magnitud del desastre ambiental y sobre todo la corrupción de Chevron Texaco, que proclamó que había efectuado una remediación ambiental y no lo hizo. Comillas, es una pelea que Ecuador no pidió, pero hay que apoyar, comentó al asegurar que una contaminación tan enorme como la encontrada en Ecuador, en Estados Unidos, hubiera sido imposible. Farro dijo que escuchar el nombre de la petrolera Chevron le hace sentir náuseas

de ese viejo país, en verdad, que tanto dejó mucho que desear, tanto golpeó a la sociedad, sobre todo a los estratos sociales bajos. De eso no podemos nosotros olvidarnos, y vamos a seguir adelante. Mañana es una prueba muy importante en el país, en la capital de los ecuatorianos. Vamos a votar con optimismo, con alegría, ¿no? Pensando en la patria nueva. Esa es la meta del pueblo ecuatoriano. Hoy estamos bastante maduros en el asunto político, y creo que el pueblo no se va a equivocar. Ya tenemos experiencias del pasado que han sido muy dolorosas para todos nosotros. Habíamos perdido la esperanza, habíamos perdido ese deseo, en verdad, de educar bien a nuestros hijos, de tener salud eficiente. Todo eso habíamos perdido, en verdad. Siempre se nos metía la mano al bolsillo para sacarnos los escuálidos recursos con los que contábamos. Siempre el pueblo fue explotado. Y hoy, mañana es un nuevo reto que tenemos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Así que votemos por el mejor. Votemos por las personas que tienen ese compromiso, y sobre todo aquellos que ya hemos visto que quieren hacer un trabajo por la patria y proyectarse más allá, es decir, a la construcción de la patria grande, de aquella que soñaba el libertador Simón Bolívar. Nosotros estamos en ese camino, y mañana que no se apague la esperanza, que no se apague la antorcha de luz, sino que por el contrario la agitemos con nuestro optimismo, con nuestro aire de un pueblo libérrimo, y votemos bien. Vote con responsabilidad por el que crea que es su candidato, no que trabaje para usted, para su grupo, sino que trabaje para el país, que trabaje para la capital de la República, que trabaje para los cantones pequeños, para las parroquias, también que trabaje para el campesinado, para el indígena, para el afro ecuatoriano, que tanto apoyo y recursos necesitan estos pueblos marginados. Nosotros desde aquí les animamos a que no se quede en casa. Madrugue, vaya, para que así todo el día sea tranquilo, sea descongestionado, y la gente vaya paulatinamente votando, pensando en la patria, pensando en América Latina. Seguimos con Mia Farro. Ella sigue diciendo aquí en titular del periódico El Ciudadano lo siguiente, comillas dice: les enseño a mis hijos dos cosas. Esas dos cosas son responsabilidad y respeto, y para mí esto es una gran muestra de la irresponsabilidad y el irrespeto, irrespeto hacia el medio ambiente, pero sobre todo a la gente que vive aquí, agregó la actriz, quien es famosa por su activismo ambiental y pacifista. La actriz llegó como parte de la campaña emprendida por el gobierno ecuatoriano denominada La Mano Sucia de Chevron, por la que también visitó el país el actor estadounidense Dennis Glover, la documentalista Alessandra Cousteau, el cantautor español Luis Eduardo Aute y el ex candidato a la presidencia de Francia Jean-Luc Mélenchon. Ellos son estos personajes que han llegado acá para solidarizarse primeramente con el pueblo y hacer trascendente a todo el mundo la ferocidad con la que depredó nuestro territorio, una parte, claro, de nuestro territorio, la Chevron Texaco. Hoy hay una sentencia favorable a nuestros compatriotas que la demandaron, pero no, quiere hacer tabla rasa de la ley, está manipulando a todo el mundo, haciendo una contracampaña de difamación a nuestro país, y eso creo que los ecuatorianos y ecuatorianas no podemos permitirlo. Aquí están estos grandes personajes que se han quedado, pero así, sorprendidos por todo el desastre que causó esta petrolera. Pero nosotros, como pueblo digno y soberano, vamos adelante y vamos a hacer todo lo posible para que la Chevron pague lo que tiene que pagar. Y esto que sirva de ejemplo para el mundo entero de estas cosas que no pueden hacerse en contra de la humanidad. Bien, así como dijimos en este programa, no desmayemos, seamos constructivos, miremos con esos ojos del amor, del cariño, de la amistad a todo el país. No miremos a nuestra parcelita, a nuestro hogar. Miremos también, sí, a nuestro hogar, pero vayamos más allá de la parcela, más allá del metro de visión que a veces tenemos. Hay unitos que solo miran para su bolsillo y no les importa el pueblo cómo viva. Pues el pueblo ecuatoriano está cambiando y hoy nosotros damos esa mirada más extensa, más amplia, que es la mirada por el país, la mirada por América Latina y el mundo. Hoy más que nunca, nuestra patria ha sido tomada como ejemplo de lo que se debe de hacer en el mundo. ¿Cuándo antes los europeos ponían el oído para escucharnos? Jamás. Nosotros éramos los que íbamos. Bueno, los que tenían plata, desde luego, iban a las grandes conferencias, a las grandes charlas que se daba en el extranjero, ¿no?, a escuchar a los iluminados de la economía, a los iluminados de la política, de la religión. ¿Y el pueblo? El pueblo sufriendo de hambre, de miseria, de injusticia. Hoy no. Hoy están sentándose los europeos. Hoy está sentándose inclusive en Norteamérica a escuchar la voz de los ecuatorianos y a fijarse muy bien en nuestra constitución, qué es lo que estamos haciendo. Así que bien por nuestro país y bien por América Latina. Nos vamos Danielito Castellanos con otra canción, que es la de Carlos Mejía Godoy, Volveré a mi pueblo. ¡Qué linda canción! Volveré a mi pueblo por aquel camino sembrado de ayeres, ranchos y dolor. Buscaré en los cercos y las alambradas los viejos dolores que el tiempo dejó. Miraré que en todos los rostros hermanos vuelen mariposas libres como yo. Y cuando la cuesta me abrace a los ojos y mire tejados pintados de sol, el olor adobe sentirán mis manos y mi viejo pueblo me verá llorar. El olor adobe sentirán mis manos y mi viejo pueblo me verá llorar. Volveré a mi pueblo lleno de esperanza, con las manos grandes para trabajar. Y cuando descanse al final del camino, volveré a ser niño sin mirar atrás. Buscaré en el parque ladrillos quebrados y las nuevas tumbas que hay en el panteón. Oiré a mi viejo tocar su guitarra, la voz de mi madre tararear. El olor a doble, sentirán mis manos y mi viejo pueblo me verá llorar. El olor a doble, sentirán mis manos y mi viejo pueblo me verá llorar. Volveré a mi pueblo con los hijos grandes, a los que yo siempre les hablé del sol, de las madrugadas y los aguaceros, de los que murieron venciendo el dolor. Volveré a mi pueblo con nuevas heridas, como golondrinas que el tiempo guardó. Volveré a mi pueblo con mi compañera, mi guitarra vieja y la decisión de volver con todos los hombres comunes que aman a mi pueblo más o igual que yo, y a saber con todos que el futuro dura, que apenas empieza la revolución. Bien, amigos y amigas, regresamos ya con la última etapa del programa. Así que nosotros les invitamos nuevamente. A ver, mañana aquí se están disputando dos candidatos para la alcaldía de Quito. Es el doctor Augusto Barrera, actual alcalde, y el señor Mauricio Rodas. Así que usted, entiendo que ya tiene decidido su voto. Vaya, vaya y vote con optimismo. Vote por la patria. Vote por el país. Vote por el vecino, por sus hijos, por los que vendrán más tarde. ¿Qué futuro estamos dejando a las nuevas sociedades, a las nuevas generaciones que vendrán? No, no seamos egoístas. Construyamos este nuevo país que tanto esfuerzo nos ha costado. No echemos abajo lo que se ha ganado. Por el contrario, hagamos el esfuerzo máximo para seguir construyendo, para seguir avanzando a la culminación de un pueblo feliz, de un pueblo digno, con soberanía, con recursos, con servicios básicos. En todo caso, nosotros desde aquí les deseamos todo éxito al doctor Augusto Barrera y al doctor Mauricio Rodas, que les vaya bien. El pueblo sabrá a quién le da su voto, cuál es el más opcionado, cuál es el que tiene mayor experiencia en la conducción de la capital de la República, de la capital de los ecuatorianos. Hay que cuidarse de las improvisaciones, hay que cuidarse de aquellas ofertas demagógicas que son imposibles concretarlas cuando estas personalidades estén en el poder. Yo creo que ustedes ya desde su hogar han hecho un análisis. Si no lo ha hecho, todavía tiene tiempo para que lo haga, y vayamos mañana a las urnas. Esta canción que fue por Carlos Mejía, Volveré a mi pueblo, qué lindo, ¿no? Aquellos que van a su pueblo a votar, vayan, vayan. Visiten también las partes hermosas que tiene su pueblo. Todo pueblo, por más pequeño que sea, tiene cosas hermosas, tiene paisajes bellos, tiene gente bella, que eso es también importante en el desarrollo de los pueblos. Vaya y visite a su familia, a sus amigos, y hágale saber lo grande que está el país, lo hermoso que se habla afuera, afuera de nuestro país, lo bello que se dice, las grandes cosas, los grandes logros que ha hecho este gobierno, ¿no? En esto el pueblo ha acertado y muy bien, así que no tenemos por qué arrepentirnos, pero es necesario darle todo el apoyo, todo el respaldo a este gobierno que tanto lo necesita. Y nosotros desde aquí animamos a todos los ecuatorianos y a todas las ecuatorianas a que hagamos las cosas con responsabilidad. Hoy estamos viendo grandes acontecimientos en América Latina. Unos acontecimientos buenos para el pueblo, pero otros también dolorosos, como es el caso de Venezuela. Ahí es una sociedad que está polarizada. Ahí vemos la mano sucia del imperio que está metiendo sus garras ahí para desestabilizar al gobierno, y lo que es más grave, para engañar a un sector del pueblo. Eso no podemos permitir. ¿Cuándo la CIA no ha estado metida en los gobiernos progresistas, en los gobiernos que han querido hacer justicia para su pueblo? Siempre ha estado ahí para desestabilizar, en antaño, para poner dictadores, para poner tiranos ahí que trabajen a favor del imperio norteamericano. Pues eso no lo podemos permitir. Busquemos la solidaridad del pueblo latinoamericano y frenemos este tipo de mala actitud que está cometiendo este país extraño, por cierto, a la libertad, a la justicia, al progreso de los pueblos y a su soberanía. Digo extraño, ¿por qué? Porque parece que no le interesa el bienestar del mundo. Les interesa solo el bienestar de su país, y ahí termina todo. La felicidad para ellos es que está bien. Está bien que busquen la felicidad de su pueblo, pero sin quitarles a los demás, sin restarles el buen vivir a los otros pueblos. Sin meterse, exactamente, esa es la expresión, sin meterse, sin esa injerencia malévola, destructora en el mundo. Yo creo que el poder norteamericano está ganándose adversarios en todo el mundo, y eso le puede pesar mucho. No es que nosotros deseemos que eso le pase, no, pero le puede pesar. Se está ganando mucha enemistad. Es un poder mezquino, es un poder policiaco, es un poder destructor, asesino, y eso es lo que está sembrando en la mente de los pueblos mucha resistencia y mucho resentimiento. Así que nosotros abogamos aquí porque llegue la paz, la justicia y la verdad al pueblo de Venezuela. Así que, venezolanos, a defender vuestra patria y a defender vuestra soberanía. Con esto nos despedimos hasta el próximo sábado, y le decimos a Danielito Castellanos gracias por estas canciones hermosas que él las eligió. Así que, nos vemos. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar?